9:07 de la mañana, estás en Radio Panamericana 99.3 y como todos los lunes a esta hora nos sumamos, nos plegamos, nos unimos a la reflexión y tratamos de hablar derecho. Hablemos derecho con René. René Amsler, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Juan. ¿Cómo le va a la audiencia? Gracias, estimado. Ya entramos en zona de alta intensidad en el valle. Ajá, ¿cómo es eso? Bueno, ¿a qué se debe? Y estamos con fecha, estamos con cita. Pero pasemos a la columna. Fuerte abrazo, disfruten. La plataforma. Tarde de domingo. Caminata habitual otra vez hacia el río. El camino acostumbrado por las vías, su primer tramo. Barrio Tres Árboles de Huerta Grande, ese barrio atravesado, por cierto, por una ruta, la ruta 38. Y en un punto la ruta y la vía se cruzan después de un giro violento de la vía hacia el oeste. Pero ese conducto vial, ferroviario, hoy ocioso, que es la vía, todo ese espacio por el cual pasó y esperamos que pase un tren, no encuentra obstáculo a su paso. La ruta es allí su breve techo. Majestuoso espacio asumido por el ferrocarril. Dramática e inexplicablemente ocioso. Agradable y suave, sin accidentes topográficos repentinos. Producto de un desmonte de otros tiempos. Aterraplenado, ya consolidado, gentil. Atravieso el breve túnel formado por ruta arriba y ferrocarril abajo. Uno de los pocos lugares donde puede uno cruzar la ruta por debajo sin interrumpir el tránsito ni arriesgar cuerpo en su cruzada. Me voy zambullendo así en disquisiciones jurídicas a partir de estas observaciones simples, diarias. ¿Cómo es que todo este espacio ferroviario está ocioso? Mientras quieren destruir cientos de hectáreas de bosque, tierra, hábitat, vida, para echarle asfalto y cemento, para generar una circulación de personas y bienes, que es el objeto de ese mismo espacio ya desmontado y aterraplenado, que ocioso se expande por cientos de kilómetros en nuestro querido valle. En ese instante recuerdo que nos han dado una cita para discutir precisamente eso, o mejor dicho, nos han dado una cita porque la ley los obliga a hacerlo, y lo hicieron, de modo tal que la cita y el encuentro sea lo más rápido y lo menos multitudinario posible, para sortear así los pasos administrativos hasta el final, que es una licencia ambiental, una licencia para destruir. Y de ese modo comenzar su tan preciada obra, y por supuesto la cobranza de esa platita que supuestamente le van a prestar y que varias generaciones futuras deberán pagar, con dólares, claro, pero también con calidad de vida. Y ese majestuoso espacio ferroviario, a través del cual podríamos trazar una línea imaginaria que viajaría ininterrumpida desde el corazón de la ciudad de Córdoba hasta Cruz del Eje. Para participar de esta cita, ellos, que son quienes parecen pretender poner todas las reglas y también cambiarlas, esta vez nos piden algunos requisitos especiales. Sí, a nosotros, que fuimos parte de una histórica audiencia unos 3 años atrás, a la cual participábamos sin otro requisito que tener un DNI. Nos piden ahora que seamos parte de una plataforma determinada. Y no solo eso, sino también de una categoría en particular dentro de esa plataforma ciudadana y ese majestuoso espacio ferroviario ocioso. En poco tiempo, demasiado poco tiempo, nos tiran unos papeles de vaguedades y reenvíos a otros papeles que no sabemos dónde están y por qué. Al gran digitalizador se le escaparon los links y los drives que tan bonitos parecían como mecanismo de información. Sin embargo, la información posta, no está. Solo el cuento del estudio de impacto ambiental, autodenominado también social, que no le da el piné ni para llamarse así. Sin embargo, en su diatriba plagada de anglicismo no podía faltar el medio, el nuevo medio que oficiará de sala en la que se encontrará el gobierno con su pueblo. Google Meet. Sí, Google Meet. Así lo llaman. No se han animado, porque no se animan, porque no existe siquiera una traducción. Google Meet no pide Siri, y Siri no es, que yo sepa, un anglicismo, por lo que no se le permite competir. Google Meet no pide Siri, eso lo pide el gobierno, que es el mismo que hará la obra, que es el mismo que de repente pone restricciones para el acceso a la participación. Feudalismo en estado puro, del siglo XXI, claro. Pero ¿a quién le puede importar en este momento semejantes disquisiciones políticas? Que si es transparente, que si no, que si es violento actuar de esta manera, que si esto es símbolo de corrupción, que si no, que el progreso, que esto, que aquello. Yo no puedo dejar de pensar en ellos, los habitantes de nuestro valle. Recuerdo el 41 de la Constitución Nacional. Todos los habitantes, dice, tienen derecho a un ambiente sano y equilibrado. Habitantes, y no discrimina. Y no puedo dejar de pensar en aquellos habitantes no humanos, a los cuales también se refiere, o humanos no presentes, es decir, futuros, a los cuales también comprende este artículo, que quedan a merced de discusiones y decisiones de las que no pudieron participar, pero de las que serán las víctimas seguras. No puedo dejar de pensar la pertenencia a esa plataforma, exigencia de ilegitimidad manifiesta. ¿O puede haber mayor manifestación de ilegitimidad en la notoria reducción de los posibles y potenciales participantes de la audiencia? Esa audiencia pública, esa cita que el gobierno se da con el ciudadano para tomar decisiones para los habitantes no humanos y humanos futuros. Y recuerdo entonces el principio de no regresión. Dice, una norma es regresiva cuando limita, restringe o le impone al ejercicio de un derecho condiciones que con anterioridad no debían sortearse, es decir, cuando es menos favorable para el titular del derecho. No es la definición de Escazú, ni es una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es lo que aparece cuando escribís, o mejor dicho, y esta va para el gobierno, cuando googleás, principio de no regresividad ambiental en esa plataforma que se llama Google. Sí, Google. Hablemos el mismo idioma. Así que hace un par de años, para participar de una audiencia bastaba comportar tu DNI, anotarte por mail o presencialmente. Y ahora, de repente, para la misma audiencia, para el mismo proyecto, para el mismo espacio a destruir, para la misma población, solo podrán participar los pertenecientes a la plataforma. ¿Qué tipo de resultado podrá dar este proceder? Que atenta doblemente contra el ciudadano, ya sea desalentando la participación ciudadana, tan importante participación ciudadana para los tiempos pandémicos actuales y venideros, y acentuando, por otra parte, la conflictividad social. Porque de esta manera el proyecto flotará en la ilegitimidad, con mucho fundamento. En esto, sí, un agradecimiento nuevamente al gobierno por sus regalitos de ilegalidad, porque la violación normativa es flagrante. Pienso más, parecen hacerlo a propósito, justo meten una regla súper regresiva cuando aparece Escazú, que plasma jurídicamente este principio de no revisividad. Sí, mi mirada abogadil no quiere perderse de nada. Hasta Escazú, el principio de no revisividad existía, pero había que buscarlo escudriñando entre distintas normas y fallos judiciales, haciendo ciertas malabares con las palabras, interpretaciones a contrario sensus de otras leyes y complementaria de otros principios. Era un poco más complicado, pero llegó Escazú, que ya es ley y tiene su propio número, 27566, y lo puso en palabras. Y no solo eso, también lo consagró como derecho humano. No resiste mayores análisis, aunque los jueces resistirán en su interpretación siempre tan genialmente esquiva y acomodaticia. Ya veremos cómo, pero hay que ir a decírselo sin esperar, sin expectar ninguna devolución por parte de ellos. Igual hay que decírselo, hacerlos hablar. Siempre, hacerlos hablar, siempre. Ya voy llegando al río, todavía poblado, aunque en menor cantidad que las épocas más veraniegas. El río que fluye, cuánta magia en ese fluir, que no logramos caer en la cuenta con lo milagroso de ese fenómeno llamado río, que siempre es y que siempre está siendo, y que no lo queremos perder. Muchísimas gracias, René. Fuerte abrazo, Juancito. Fuerte abrazo. Te mando un gran abrazo. Chao, chao. Ahí nos vemos.